El gran gran afluente, afluente en en la la negra negra mar mar entre entre las las nubes, nubes, y y tu tu explosión, explosión, y y tu tu fluidez, fluidez, y y tu tu movimiento, movimiento, el el saltar saltar de de líquido líquido y y la la colisión colisión de de cuerpos, cuerpos, de de gotas gotas y y sudor, sudor, el el vapor vapor de de este este riachuelo riachuelo de de amor, amor, y y la la niebla niebla que que nos nos ciega, ciega, y y el el vuelo vuelo entre entre verdes verdes campos. campos. Rápido, Rápido, más más rápido, rápido, el el tiempo tiempo se se acaba. acaba. Paso Paso entre entre luz y luz y rápido, rápido, más más rápido. rápido. El El amarillo amarillo y y el el naranja, naranja, el el fucsia fucsia y y el el rojo. rojo. Rápido, Rápido, más más rápido. rápido. El El horizonte, horizonte, la la templanza. templanza y ¿Y dónde te dónde te encuentras? encuentras. El El mecánico mecánico ruido ruido de de esta esta máquina me máquina me salpica. salpica. Y Y no no quiero quiero subir subir y y bajar bajar y y volver a volver a subir. subir. Si Si me me condeno condeno a a cables, cables y a a telégrafos, telégrafos, a a mensajes, mensajes a y a torretas de torretas de chismes, chismes, no quiero no quiero esclavizarme entre esclavizarme de comunicación entrecomunicación eléctrica, eléctrica, mecánica mecánica y y humareda, humareda en en industriales industriales sitios sitios donde donde hacer hacer nuestro nuestro encuentro, encuentro, en en piscinas piscinas prefabricadas prefabricadas y y en en arte arte construido, construido, en en consumo de consumo de tierra tierra y en y en torbellinos torbellinos de de eslabones. eslabones. Sí, Sí, grita grita y y grita grita y y siente siente el el arriba arriba y y abajo, abajo, abajo abajo y y arriba. arriba, Y el Y el descanso, descanso, y y el el fuego, fuego, y y el el ruido, ruido, y y la la conquista, conquista, y y la la industria, industria, y la y la fábrica. fábrica. Delirante Delirante entrelaza entrelaza este este grave grave y y agudo, agudo, este este agudo y agudo y grave, grave, que que no no suaviza suaviza sus sus formas, formas, que no que no respira, respira, que no no necesita. necesita. Ahora Ahora descanso descanso en en el el aislado, aislado. se Se concentra concentra mi máquina máquina y y naturaleza. naturaleza. Mi Mi naturaleza naturaleza artificial, artificial, mi mi colosal colosal ventana ventana reflejada. reflejada. Dispara, Dispara, hazme hazme sentir sentir miedo y miedo y sufrimiento, sufrimiento, soledad y soledad y tristeza, tristeza, de de poder poder sentir sentir una una vez vez más más que que vivo vivo y que y me muera tu muera tu encuentro. encuentro.